¿Estamos? Bien. Bueno, estamos con Héctor de Radio Tierra Campesina. Él es operador de... Operador. Sí. De Radio Tierra Campesina. Bueno, en principio, ¿cómo fue que empezaste a estar acá en la radio? ¿Cómo llegaste acá y por qué la radio era una inquietud o una necesidad de venir acá? Bueno, yo me sumé a la radio por una propuesta, digamos, primero como un laburo que me invitó el compañero Juan Burba. Me sumé a la locución en principio, así cuando empecé. Estuve menos de un año, creo que fue en la locución, y después me fui a la parte de producción. No me pintaba la locución y me fui a la parte de producción. En la parte de producción estuve ahí haciendo un tiempo también producción, qué sé yo, buscando noticias y bueno, toda la cuestión. Fue muy poquito el tiempo. Y después me empezó a llamar mucho la atención lo que era la cuestión de la operación, de los equipos y todo eso. Así que ya me enganché con el Wichi, el compañero que teníamos acá también como operador. Y él me empezó a enseñar, qué sé yo, era el único que estaba como operador en ese tiempo. Y me empezó a enseñar, estuve 3-4 meses aprendiendo ahí a la par de él, mirando, venía todos los días, qué sé yo, porque me llamaba mucho la atención. Y ya me quedé ahí como operador. Uh-huh. ¿Por qué era lo que más te llamaba la atención? Porque, no sé, me gustaba como estar de ese lado, digamos, y... como de estar ahí en la parte de los controles y todo eso, viste, de poder seleccionar la música y toda esa cuestión, me pintaba mucho, así que me quedé ahí y ahora ya llevo como 5 años ahí. ¿Vos siempre trabajaste con el tema de Ubuntu o tenías antes relación con la tecnología, o sea, con trabajar con computadora, tener así? O... Sí, o sea, tenía experiencia, no de así de mantener los controles, de ponerle para... la cuestión de la selección de las músicas y eso, ¿no? Pero sí, sí tenía relación, digamos, con la computadora por cuestiones de estudio y toda esa cuestión. Uh-huh. Y no, antes acá teníamos usábamos Windows. Usábamos todo eso, programas así. Y ahora no, ya estamos con software libre. ¿Y cómo es la experiencia para vos del software libre? Y la verdad que está bueno. Yo igual trabajé muy poco con los otros programas. Y la verdad que trabajar con esto está bueno, digamos, porque te permite hacer un montón de cosas. O sea, me parece que es como más... no sé, me gusta más, digamos. No sé qué decir, pero... Digamos, es como... No sé, una buena opción, digamos, para poder trabajar con esos programas. Vos, digamos, trabajás con toda la parte técnica, con la parte de los fierros, digamos, ¿qué te parece que se necesita para poder ser operador técnico en este caso? O sea, bueno, pues la cuestión también de saber manejar los instrumentos y las herramientas de la radio. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, ¿qué has ido aprendiendo vos que quizá no sabías o que te has dado cuenta que tenías que saber mejor para ser operador técnico acá en la radio? Y me parece que, bueno, primero tener ganas de sumarte a la radio y bueno, y ahí, digamos, hacer como estos pasos que yo fui haciendo. Bueno, yo me sumé a la locución, después estuve en la producción y todo eso, y bueno, me quedé en la operación. Me parece que eso, digamos, tener ganas de sumarse al espacio de la radio, a las radios, y ahí, bueno, ir viendo, a ver si te gusta esto, si no te gusta esto, probar lo otro, y así, hasta encontrar, digamos, tu lugar. Uh-huh. El mío, por ejemplo, como operador. ¿Por qué te parece que es importante la radio? O por lo menos una radio comunitaria como esta, en este lugar, en cuanto al rol que cumple. O sea, a mí, por ejemplo, me parece, o sea, está buenísimo y creo que debe haber en cada territorio, digamos, de todos los departamentos y de la provincia, una radio en cada lugar, porque es así como, digamos, que se desarrolla o como la gente se entera de las noticias o de lo que pasa en lo local, digamos. Que, por ejemplo, acá llegan muchas radios de la ciudad, que nos vivimos enterando cosas de la ciudad y no de cosas de lo que pasan acá, digamos, que son sumamente importantes y de mucha relevancia, pero que por ahí la gente, bueno, no sabía mucho porque, bueno, se enteraba solo de lo que pasa en la ciudad, digamos, y no de lo que realmente estaba sucediendo acá. Entonces me parece que está bueno eso, digamos, para poder desarrollar las noticias de lo que sucede en el lugar donde vivimos, digamos, informarnos y saber qué es lo que pasa acá, porque es eso, digamos. ¿Crees que se han logrado cosas así con la radio? ¿Has visto que se han logrado algunas cuestiones, tanto como denuncias puede ser, o empoderarse? ¿Crees que una herramienta como la radio empodera a vos y al lugar? Sí. Sí, porque a mí me llama mucho la atención, digamos, la participación de la gente. Si bien por ahí no mandan muchos mensajes, ponele, o no tenemos como mucho, no sé cómo puedo decir, reporte de la gente, sabemos que detrás de los parlantes hay mucha gente escuchándonos y uy, me fui. Pero no, Que sí, está bueno, está bueno. han logrado insertarse en el lugar, digamos. Sí, hemos logrado muchas cosas, difundir mucho, la gente viene, se acerca, sí, está bueno. Y vos, que sos el tema Hemos ganado el de lugar. operador también, ¿cómo manejar el tema de la música de acá o no, digamos, cómo la ves? Yo como operador, en lo particular pongo de todo, digamos. No pongo solo lo que a mí me gusta porque no lo podemos hacer, digamos, porque si ponemos música que solo nos gusta a nosotros, alguna parte de la sociedad sí nos va a escuchar y la otra no, porque bueno, no le gusta la música. Así que sí, pongo de todos, de todos los tipos de música. No pongo música que por una decisión propia y por una decisión de la radio, música que denigren a la mujer. Así que eso es como, no sé si decirlo límite, pero ponerles algo que yo me propuse y que propusimos como radio, no pasar música Que no diga. que sea violenta contra la mujer, digamos. No, bueno. ¿Y música de acá pasan? ¿Folclore cuyano y eso? Sí, ponemos mucho de acá y cada vez que sale algún disco de algún grupo de acá del departamento, qué sé yo. Sí, lo ponemos, lo difundimos, ponemos música de eso, sí. ¿Y hay radios, otras radios que hagan eso acá? ¿Radios Las Gallinas que hagan eso? ¿O no es muy común? ¿O capaz que sí? Sí, hay una radio que el otro día de hecho estuvo Natalia Tomelín, una chica que es de acá, de una radio también que funciona, es autogestionada por ellos mismos. Y ella sí también nos contaba su experiencia de también. Hace más o menos el trabajo con la música que nosotros, difundir, digamos, la música local, porque bueno, también eso sucede, que en las radios digamos, en los medios hegemónicos no sucede, digamos, solo pasan música de gente de alto nivel y de toda la cuestión, digamos.